También la escucharon, que estuvo el señor Boy Brusone compartiendo con ella y también su música. Estamos con María Elía. Hola, buen día, María. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. Llegadita ayer, ¿no? A Capilla. Nos estaba escuchando, sí, llegadita recién y de ayer. No, lo estabas escuchando recién y me salía de la vaina por hablar. Sí, sí. No, bueno, hablar la igual, próxima, bueno, la próxima te invitamos a charlar. Claro, puede hacer un aporte, porque claro, son cosas que está bueno poder charlarla con más gente, porque si no, parece que somos unos locos acá. Que estamos... No, somos más los locos, sí, somos claro. Más. Somos muchos. No, justo la peli la vi hace una semana, la peli de la que estaban hablando, sí. Nada es privado, entonces... sí, pensaba, reflexionaba solamente en ese modo que se va viendo también universal, ¿no? También a lo largo de... es un sistema que también está universalizado, masificado, se opera de la misma manera en todos lados. Sí. Y realmente es solamente poner... Digamos, poner las cosas en la mesa, organizarlas y nos damos cuenta enseguida que todo funciona de la misma manera. Pero, como decían recién antes, esta porción de la población más vulnerable, más vulnerable en el sentido psíquico, digamos, ¿no? Sí. Más influenciable, es a la que nosotros, que tenemos la responsabilidad también desde la comunicación, de poder transmitir esto y de poder despertar, porque es como una especie de adormecimiento. Sí, total. En el que pareciera que el sistema nos dirige y nos dice para dónde ir. Bueno, nos tenemos que despertar, estar más conscientes que nunca para que esto no ocurra. Así que la peli está muy buena, se las recomiendo. Lo que decían, cuando contaban la estrategia original, cómo comenzaron, comenzó con este tipo que seguía, Steve Bannon, seguía una doctrina. La doctrina dice, que es la que nosotros venimos relatando acá, como la doctrina del shock, que es que para cambiar a una sociedad tenés que primero... acabar con todas sus creencias, ¿no? Acabar con la sociedad. Uh-huh. Acabar con la sociedad. Uh-huh. Destruirla. Uh-huh. Esa es la palabra que usan. Uh-huh. Primero tenés que destruirla para que pueda después adoptar un nuevo sistema. Tus nuevos valores que vos querés instaurar. Bueno, seguimos la conquista. ¿Cómo se destruye? Exactamente. Desde allá venía ya Hernán Cortés, lo tenía claro. Destruían sus cosas, sí. Sus... De hecho, los relatos cuentan que Cortés tenía bastante claro esto. Sí. De las utilizar las divisiones internas. Y esto es lo que dicen que usaban, porque ellos no se dedican a que vos votes a Trump. No, no. Nunca te van a hacer campaña por Trump. Te hacen campaña por los dos. Claro. Campañas, ellos organizaban, fíjate, si vos eras una persona muy anti-Trump, te organizaban eventos anti-Trump para que te enfrentes con los eventos pro-Trump, uh-huh, o pro-negros uno, pro-blanco los otros. Sí, el enfrentamiento constante. Exacto. Sí, uh-huh, sí. La división, tremendo. ¿No? Sí, la división. Divide y reinarás, y así funciona. Y eso está ocurriendo en esta famosa grieta de la que se habla, eso. Sí, sí. Nos están dividiendo. Y ahora nos dividen hombres contra mujeres. Sí, también. Y no lo entendemos y creemos que estamos hablando de otra cosa y estamos hablando de lo mismo. Entonces, mientras estemos separados... les damos el gusto y hacen lo que quieren. Y ahí es donde no... Sí. Por eso digo, nosotros somos los que tenemos que tomar conciencia de eso y no ponerlo afuera, digamos, y pensar que, bueno, entonces como es así, me resigno y bueno, no, el trabajo, me parece, es sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. ¿En qué instancias de nuestra vida estamos divididos de los otros? Y es desde cualquier escalón que lo podemos ver eso. Totalmente. Estamos realmente divididos, nos sentimos divididos. Entonces, bueno, ¿de qué modo podemos empezar a pensarnos con otro, a juntarnos y a no dejar que esta división justamente provoque este como una especie de filtro, ¿no? Como si la tierra se dividiera y el agua entra. Bueno, no dejar que eso ocurra, pero para eso tenemos que estar muy despiertos y muy conscientes todos. Sí, sí. Vos sabés que ayer escuchaba, la expresidenta estuvo en el Encuentro Nacional de Mujeres Bancarias. Sí. ¿No? Del sindicalismo de las mujeres bancarias. Y empezó diciendo eso. Yo venía pensando, digo, si tuviera que dar en otro momento una charla acá, seguramente hablaría de la diferencia entre las mujeres y los hombres, salarial, la brecha salarial, etcétera. Pero ahora no puedo, dice, porque son otras las cosas que nos están apurando. Entonces... Uh-huh. Dice, le voy a hablar a todos porque no sería ese el tema prioritario en una situación como esta, que hay tanta gente sin laburo, etcétera, etcétera. Y bueno, se dedicó un poco totalmente a explicar eso. Bueno, Sí, contanos. Bueno, en realidad María viene, ya de a poquito te vamos haciendo cada vez más capillense, vas viniendo, ¿no? Ya escuché que venía, volvías en octubre, ¿viste? Va rimando, va rimando. Sí. Va Diego, rimando Diego y Dani hacen todo lo posible. Hacen todo lo posible. Sabés que tenés un promotor ahí. No, es una cosa de locos. Ayer hubo un especial que ya es una vergüenza, de una hora y media escuchándome a mí misma realmente. Me ha pasado pido disculpas. Me ha pasado ir de entrevistado al programa y escuchar las canciones de María Elía, sí, obvio, no, bueno, es un promotor. Sí. Le mandamos un beso grande a Diego Ugalde, que es un promotor de muchos artistas, y lo hace de corazón porque realmente, ¿no?, comparte y siente el gusto por el arte que hace. Bueno, en este caso María vino a dar presentaciones, no, esta vuelta, es el taller. Esta vuelta no, sí. El último tiempo hubo dos conciertos, sí. Pero me habían pedido algunas personas que vinieron a los conciertos, si podía dar algo. Y bueno, como estoy viajando por otras situaciones a Capilla, entonces se me ocurrió que sería una buena posibilidad. Está buenísimo, disponer el cuerpo al servicio de la voz cantada. Taller nutrido de la pedagogía del método funcional de la voz, dirigido a cantantes principiantes y avanzados, docentes de canto y coro. Va a ser hoy de 18 a 20:30. Se pueden comunicar con María para consultas y para reservar su lugar al 11-514-940-45. 11-514-940-45. De 18 a 20, el arancel es súper accesible, son $300. Cualquier cosa también se pueden contactar vía mail, contacto mariaelia@gmail.com. Y nada, así como sobrevolando, ¿de qué se trata el taller de hoy? Bueno, en principio quedan muy poquitos lugares, lo cual me alegra muchísimo porque uno nunca sabe qué sucede en esta situación de la que estamos hablando, claro, justamente, de esta tierra incendiada, como dice Van der Mole. Así que es una alegría y estoy muy agradecida con la gente que se ha inscripto. El taller básicamente está dirigido, ahí dice, a cantantes. Significa cantantes es cualquier persona que canta. Que canta, claro. No significa alguien que se dedica al canto, pero bueno, que mínimamente haya alguna vez cantado alguna canción es suficiente. Es una actividad grupal con experiencias individuales. Eso significa que nadie va a cantar solo, vamos a cantar en grupo todo el tiempo. Es una experiencia en la que vamos a reorganizar la postura en relación a la respiración y la respiración en relación a la voz, que serían, según la metodología funcional de la voz, que es la línea con la que yo trabajo, los pilares que organizan a la voz, la postura y la respiración, aparte de todo lo que nos define como seres humanos. Así que es muy complejo y muy apasionante la voz. Así que es un encuentro básicamente con nuestro cuerpo, que es el instrumento para los cantantes. Va a ser una actividad grupal donde va a haber, por supuesto, cuestiones lúdicas de juego y de exploración. Y también vamos a cantar una canción que les voy a enseñar. Así que bueno, los espero esta tarde. Y solamente mándenme un mensaje al teléfono, así yo los inscribo previamente. Pero básicamente es eso, es un taller en donde vamos a explorar la voz, que me parece que es un buen momento para entrar en contacto con nosotros mismos y justamente estar un poco más despiertos después para encontrarnos con la realidad. Sí, y la música tiene esa magia, ese antídoto también a todo este Totalmente. Control, ¿no? La manipulación. 11-514-940-45 es el teléfono de María. La llaman, le mandan mensajito WhatsApp para anotarse, para consultar cualquier cosa. Les repito, 11-514-940-45. Gracias, María. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno. Nos vemos la próxima y venís a comentar lo que se te dé la gana. Lo mejor con el programa. Gracias por la difusión. Gracias. Descubre el riesgo, tendrá su aurora amaneciendo en un jardín secreto, entre lunas que no contemplo. Mirarás del día que perdamos la calma, deduciendo quién enciende el frío. Seguiré soñando contigo. La guitarra ya tomó su atajo en mí. La la puerta.